Chicas, no son solo ustedes las únicas que tienen sentimientos. Los hombres también sufrimos. Te voy a hablar claro, amor. Me siento mal. Nunca en mi vida había amado a alguien como tú. Jamás había visto una estrella brillar con su propia luz. Así eras tú, que me iluminabas con todo tu amor. Pero un mal cometí, es que ahora te perdí. Me quedé sin tu calor. ¡Luquiño! El cielo es inmenso, también lo es el sol. Es el sol, también lo es el mar con su profundo color. Por eso es que al ver el universo hago una comparación. Y al ponernos los dos juntos yo me di cuenta que no se iguala con mi amor. Vivir sin ti es una trampa mortal, difícil de escapar. Es como estar encerrado en una bola de cristal sin poder respirar. Entenderé que ninguna otra persona como yo te va a querer. Porque fue como la lluvia que tu cuerpo hizo crecer. ¿Sabes a qué me refiero? Estoy hablando de placer. Vivir sin ti es una trampa mortal, difícil de escapar. Es como estar encerrado en una bola de cristal sin poder respirar. Vivir sin ti es tratar de descubrir que tú me puedes amar. Y vivir sin ti es mucho más difícil. Persona como yo te va a querer. Porque fue como la lluvia que tu cuerpo hizo crecer. ¿Sabes a qué me refiero? Estoy hablando de placer. Vivir sin ti es una trampa mortal.